por la C58 Moncada, la 2 en Sañón de Espí y la B23 en El Papiol. Complicaciones ya de entrada en Andalucía a Sevilla por la 49 Tomares y a Málaga por la 7 en Rincón de la Victoria. Continuamos en el Café Mañanero dando cuenta del tiempo en la zona mediterránea. Atención, este es el panorama. Comenzamos con 11 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima para hoy de 19. Miércoles 27 de noviembre. Cielo mayormente nublado. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. La cotización del euro respecto al dólar. 1.04 se mantiene en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional, atención, $73.01. En breve estaremos repasando toda la actualidad. Las noticias más importantes del día en el plano nacional, inmigración e internacional y también los deportes. Ya no tengo pesadillo. Estamos deseando a todos unas felices fiestas. Ya las tenemos a la vuelta de la esquina, las fiestas navideñas. En el caso de la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, se encienden las luces de la Navidad este 4 de diciembre, a pesar de lo de la Dana. En definitiva, la vida tiene que continuar y es una forma también de levantarnos, que se vuelvan a encender las luces. Aquí estaremos también para acompañarles en toda la información que tiene que ver justamente con este proceso de reconstrucción en la provincia de Valencia. Toda nuestra solidaridad justo cuando nos estamos acercando ya al primer mes del desastre. Empezamos el Café Mañanero. ¡Feliz día! Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Uno de los deseos más importantes en esta recta final del año es el deseo de paz. Y qué bueno comenzar el Café Mañanero con una noticia que nos llega de una región que, hay que decirlo con tristeza o con sinceridad, ha estado envuelta en un conflicto desde hace muchísimos años, cientos de años incluso. Es verdad que hemos tenido treguas importantes, pero con frecuencia se recrudecen. Pero hoy empezamos la jornada dando cuenta de un alto el fuego. Uno siempre espera que sea definitivo, pero algo es algo. Viene a ser una especie de oasis en medio de un año que ha sido muy sangriento. El ejército de Israel ha confirmado que su despliegue militar en el sur del Líbano continuará tras el alto el fuego anunciado este martes. Comenzamos entonces este nuevo día con esta muy buena noticia. Alto el fuego. Y es que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha confirmado un principio de acuerdo de alto el fuego entre el ejército israelí y el partido Hezbollah, que recordemos es una milicia armada que desde hace más de un año están en conflicto bélico en el marco de lo que se conoce como la Guerra de Oriente Próximo. Buena noticia entonces para comenzar nuestro programa correspondiente a este miércoles 27 de noviembre. Se trata de un día que empieza con 11 grados centígrados y alcanzará valores máximos de 19, cielo mayormente nublado, una humedad del 89%. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención a la cotización del euro respecto al dólar. 1.04 se mantiene en comparación con la jornada anterior, pero es una proximidad hacia la paridad entre el euro y el dólar. Se fortalece la moneda estadounidense frente a la europea. El petróleo en el mercado internacional lo encontramos en $73.14. El Café Mañanero con el auspicio de Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Tenemos noticias muy importantes en el apartado de inmigración. A los colombianos se le han vuelto a imponer la visa para ingresar a territorio británico. Ha contestado el gobierno colombiano con una medida similar. También tenemos reacciones desde México, una respuesta al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que nuevamente se ha referido a su par mexicano. Y el tema, el caballo de batalla, que es la inmigración. Tenemos la respuesta entonces por parte de Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de México. Y tenemos también para compartir en el Café Mañanero lo que pasa en el plano nacional. La polémica que hay en el interior del Partido Socialista, cómo ha implosionado lo que era un problema para el novio de Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, o mejor dicho, para muchos, incluso la misma presidenta, lo ha confesado así, unas revelaciones que iban en contra precisamente de Isabel Díaz Ayuso, que recordemos desde la pandemia ha venido enfrentando a el propio presidente políticamente, ¿no? Pedro Sánchez, bueno, resulta que se le ha revertido y se ha convertido en un problema interno para el Partido Socialista. Vamos a dar cuenta de todo este lío. Lío es el término preciso para dar cuenta de lo que está pasando en el interior del Partido Socialista. Y será el día en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de su gestión de la DANA. Ya les decíamos que nos acercamos a un mes de la tragedia. Y sobre este particular tenemos que decir que el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, ha presentado a su nuevo gabinete, que será para el resto de su gobierno. La Generalidad, que ha eliminado a propósito el tope salarial para altos cargos tras el fichaje de GAM Pampols, recordemos el militar que estuvo trabajando en Afganistán y que fue fichado por Carlos Mazón para llevar a cabo las tareas de reconstrucción de la zona afectada por la DANA. Todo esto cuando la Diputación empieza a limpiar 660 garajes de la zona cero y carga contra aseguradoras por su desidia. Se están haciendo esperar nuevamente las ayudas. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Entramos en desarrollo. Escuchas el Café Mañanero. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Abrimos con el embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras. Reino Unido, atención, ha vuelto a implementar la visa para los colombianos entrar a su territorio. Roy Barreras. Hacia el norte del planeta es un problema creciente. Millones de seres humanos en África, en Oriente Medio, en el Asia, en América Latina, tratan de escapar de catástrofes ambientales, hambrunas y guerras, buscando cómo salvarse o buscando oportunidades en el primer mundo. Pero el primer mundo, Europa y Estados Unidos, no están reaccionando bien ante este fenómeno global y han respondido con una política antimigratoria muy fuerte. En ese contexto, el Reino Unido, en los últimos meses, ha decidido reimponer la visa para limitar las migraciones, 700.000 migrantes cada año en el Reino Unido, a países como Jordania, Honduras, El Salvador, Namibia y otros. Han decidido incluir a Colombia en esa lista y en ese requisito. Habíamos advertido que una minoría de compatriotas que con esta cultura del atajo han abusado de la facilidad de no tener visa para pedir asilos irregulares con falsas motivaciones, inclusive agencias de viaje piratas que vendían falsos kits de asilo, pues han terminado por perjudicar a una mayoría. Que podrá seguir viajando, por supuesto, al Reino Unido, a visitar sus familiares, a sus actividades comerciales y turísticas, pero ahora tendrán que hacer el aburrido trámite de la visa. Los compatriotas que tenían sus planes de viaje para la Navidad, visitando aquí sus familias, podrán hacerlo hasta el 24 de diciembre sin ese requisito. Esperemos que el primer mundo comprenda que el problema global de la migración no se resuelve ni con muros, ni con prohibiciones, ni con visas, sino entendiendo que este planeta es de todos y que tienen que ayudar activamente a resolver los problemas de hambre, de pobreza y los problemas ambientales que son las causas primarias de la migración. Es el mensaje de Roy Barreras, repito, embajador de Colombia en Inglaterra. Por otra parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respondido a Donald Trump. La mandataria asegura que el presidente electo de los Estados Unidos sí impone aranceles a México, dice que van a hacer lo mismo. A propósito, me devuelvo a la noticia de la imposición de visa para los colombianos para ingresar a Reino Unido. El gobierno colombiano ha respondido con algo similar, exigiendo visa también a los británicos a la hora de entrar a Colombia. Esta noticia la estaremos ampliando más adelante. Pero escuchemos ahora a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. De armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros. Las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente, lo ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. El Café Mañanero, repasando la actualidad, damos cuenta de lo que ocurre también en el plano nacional. Continuamos con noticias en materia de inmigración. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha exigido al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que se ponga a trabajar de una vez en la política migratoria y en el reparto de menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias. En este sentido, ha incidido en que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, si quiere un acuerdo, solo tiene que estampar su firma bajo el texto firmado por Alberto Núñez Feijóo en representación de 12 comunidades autónomas y 2 gobiernos autonómicos y el gobierno de Canarias. Es el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva. Será después de una breve pausa. Hemos tenido una primera salida de los equipos españoles que participan en la Champions. Han cosechado victorias. Y el turno hoy es para el vigente campeón, el Real Madrid, que tendrá un partido de primera enfrentando al Liverpool. La pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. Estamos en el Café Mañanero, visa para un sueño. Reino Unido ha vuelto a imponer, o mejor dicho, a exigir visa a los colombianos para ingresar a su territorio. La medida rige desde ya. Eso sí, las personas que tengan ya adquiridos billetes de viaje o tiquetes pueden ingresar hasta Navidad. Más adelante estaremos retomando este tema al que se ha referido el embajador de Colombia en Reino Unido. Se trata de un retroceso. En los últimos 20 años, a los colombianos nos han eliminado la exigencia de visado, por ejemplo, el espacio Schengen. Pero mucho cuidado, porque tras Reino Unido también se está estudiando la medida para otros países europeos, incluso el espacio Schengen. cae la confianza hacia Colombia a nivel internacional. Aunque el presidente Gustavo Petro haya respondido con una medida similar, ha respondido a lo Chávez, a lo Maduro. Son los colombianos los que necesitan viajar, no los británicos. Más adelante estaremos retomando este tema. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya vamos a estar con Lucy Polo porque tenemos una entrevista pendiente. Además que hay reconocimiento para las mujeres que trabajan desde el ámbito latinoamericano acá en España. Y tenemos, cómo no, todos los actos de esta semana con motivo del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Ese tema lo vamos a abordar ya con nuestra invitada del día. Pero antes, está por aquí ya Carlos Angulo listo para compartir con nosotros el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este miércoles 27 de noviembre. Nos encontramos ya a mitad de semana. Recordamos que el día de hoy, en el calendario se está conmemorando el Día del Maestro en España. Hoy es el día. Feliz día para todos los maestros. Efectivamente, un día súper importante, ya que recordamos, entre medio de denuncias que realizan aquí en la comunidad valenciana por el estado de los centros educativos y la poca respuesta que han recibido a casi un mes del paso de la DANA, al igual que recordamos también las exigencias que se han realizado durante todo el año para poder aumentar los sueldos de los profesores de primaria y secundaria. Entre otro de las celebraciones del día de hoy, una curiosidad del día. Hoy es 27 de noviembre, se están cumpliendo 129 años de cuando Alfred Nobel, el hombre mejor conocido por haber inventado la dinamita, sí, al fallecer dispuso su testamento las rentas de toda la fortuna que había obtenido a través de su invento para distribuirlo en 5 premios que premiaran a la humanidad, lo que hoy conocemos como los premios Nobel. Entre los aniversarios del día, el día de hoy, Bruce Lee, quien es conocido por ser uno de los artistas de artes marciales y uno de los actores más reconocidos del siglo XX, estaría cumpliendo 84 años. Recordemos, falleció sumamente joven, apenas a los 32, siendo el día de hoy su cumpleaños. Gracias, Carlos. Bueno, entonces, revisando. Nos dice el calendario que se celebra un aniversario, o se conmemora un aniversario, mejor dicho, sí, de la muerte de Alfred Nobel. Sí. Justo en el momento en el que fallece este hombre que inventó la dinamita, la nitroglicerina, que sería uno de los inventos más destructivos, justamente la culpa que él sentía de que su invento haya sido utilizado para la guerra, dispuso todo lo que había ganado con su invento para justamente premiar a la humanidad y dijo que cada año se iba a celebrar unos premios en los cuales su fortuna, de todo lo que se recaude de la dinamita, iba a ser destinado a los premios que ayuden justamente con los grandes inventos de la humanidad en las áreas de las ciencias como la medicina, la física, la matemática y, por supuesto, la química. Día entonces para recordar Alfred Nobel. En su honor, los premios más importantes, los reconocimientos internacionales más importantes que se entregan. Pero mire cómo son las cosas. Fue algo que se inventó para ayudar a la explotación minera. Sí. Porque los trabajos eran muy arduos, a pico y pala. Entonces, con el invento de la dinamita, se ayudaba, se avanzaba en esas tareas. Pero con el paso del tiempo, la dinamita ha sido tomada para cometer atentados terroristas. Eso es lo triste del caso. Nobel detectó ese desvío del propósito de su invento y por eso su patrimonio lo dejó precisamente en beneficio de los afectados de su invento, ¿no? Aunque ese no fue, insisto, su objetivo, su propósito. Hoy encontramos en el ámbito internacional que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le reclama al presidente electo de los Estados Unidos y expresidente Donald Trump, le recuerda que las armas las fabrican en Estados Unidos, las armas con las que matan en México, es decir, las que utilizan los narcotraficantes. Y no le falta razón, solo que hay algo con mucho más peso. Usted tiene un cuchillo en su casa y con ese cuchillo puede cortar alimentos, puede hacer muchas cosas importantes, pero también puede llegar a matar una persona. Entonces, lo importante de algo que se inventa no es precisamente que exista, sino que se utilice. Entonces, antes de culpar a los demás, tenemos que revisar también internamente nuestra responsabilidad, porque resulta que en México decidieron llevar a cabo una política de balazos antes que abrazos, o cambiar balazos por abrazos, y no funcionó. Los criminales al final se fortalecieron, siguen en las suyas. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Compartimos un café con Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer, y también viene trabajando al frente de la Red de Mujeres Latinoamericanas en España, que acaba de recibir un reconocimiento de parte de la delegación de gobierno. Aparecía allí en una fotografía Lucy Polo el día de ayer, por eso no pudo asistir, entre otros, a los actos centrales del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que se llevó a cabo en Valencia. Lucy, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por este reconocimiento. Buenos días, Jorge. Buenos días al Café Mañanero. Sí, efectivamente, muy feliz de estar nuevamente en este espacio. Siempre tú dándonos la oportunidad de hablar, de comentar nuestras acciones. Y sí, efectivamente, hemos recibido este reconocimiento de la Delegación de Gobierno, del Ministerio de Igualdad, de la Secretaría de Estado, que cada año seleccionan a organizaciones en el Estado español que trabajan especialmente contra las violencias que sufren las mujeres. Y este reconocimiento nuestro forma parte del ámbito de la investigación, del ámbito de la investigación para la transformación. Muchos estudios que hemos hecho desde la Red de Mujeres Latinas frente a las violencias que sufren las mujeres inmigrantes en este país. Lucy, ¿cómo está el panorama de las violencias contra la mujer, en particular inmigrantes? Ya que cuando hablamos de violencia contra las mujeres es en general, incluso no solamente en España, sino a nivel internacional, pero en particular, quizás lo que, digamos, el frente de trabajo de la Asociación Por Ti Mujer, de lo que da cuenta, que es el plano nacional. ¿Cómo están las cosas? Bueno, nosotras estamos efectivamente preocupadas porque realmente las cifras son alarmantes. De 41 mujeres asesinadas en el Estado español, 20 son inmigrantes. Esto es preocupante teniendo en cuenta que la población inmigrante somos apenas el 11% en este país. Por favor, repitamos esa cifra. O sea, hasta este momento, a excepción, bueno, estábamos a la espera de que nos confirmen el último asesinato, que fue hace 2 días. Pero de 41 mujeres asesinadas en el país, 20 son mujeres inmigrantes. El 50% de mujeres asesinadas en este país son mujeres migrantes, y lo preocupante es que solamente somos el 11% de la población. O sea, hay una sobrerepresentación de mujeres en las cifras de víctimas de las violencias machistas. Entonces, es preocupante esa situación, y es lo que cada día, cuando nos levantamos, está en nuestra cabeza, el seguir luchando día a día, momento a momento, contra esta lacra que está ahí en esta sociedad. Lucy, quisiera conservar en todo caso esas cifras cuando se repasan, porque desafortunadamente podría ser incluso superior. Y le explico por qué, Lucy. Lo acabamos de corroborar justamente en la DANA, ¿no? Cuando revisamos la lista de las personas fallecidas a la hora de discriminarlas por nacionalidad, resulta que son más los extranjeros que han fallecido. Solo que aquellas personas que tienen ya la nacionalidad española o la doble nacionalidad pasan como nacionales. Pero la condición de inmigrante sabe perfectamente que nunca se pierde, así se tenga la nacionalidad. Entonces, valdría la pena a veces tener en cuenta, porque los datos a nivel nacional los cotejan como nacionales, ¿eh? españoles, sí, pero que en el fondo, si revisamos, pueden llegar a ser superiores. Persona que ya adquirió la nacionalidad, tengo entendido que el último caso tiene esa característica. De todas formas, hay que revisarlo. Sí, es decir, que la violencia puede ser mayor contra las mujeres, mayor. Desafortunadamente. Sí, sí, ¿no? E inclusive es preocupante, efectivamente, porque aquí hay dos casos, dos preocupaciones grandes. Por un lado, efectivamente, las cifras que se reconocen en el caso de la violencia está marcada por mujeres extranjeras, en el sentido, bueno, son 20 mujeres extranjeras que han sido asesinadas. Efectivamente, generalmente se retoma desde el origen. Pero es que en el caso de la Dana, a nosotras nos preocupa porque efectivamente muchísimas de las personas o de las mujeres que han sido también dentro de todo afectadas por la Dana, muchísimas no tenían documentación. Entonces esto es preocupante porque no tenemos los valores exactos de cuántas personas con nacionalidad inmigrante, con nacionalidad extranjera, también han podido ser víctimas de todo ello, tanto en los desaparecidos, o sea, de verdad es que estamos ahí preocupados por ello, ¿no? Porque muchísimas, en esa margen de la comunidad valenciana, viven muchísimas hombres y mujeres migrantes, por los alquileres, por las situaciones, por los tipos de trabajo, inclusive en nuestra organización. 389 mujeres viven en esa línea de municipios, en todos los municipios aledaños a ello, y hemos hecho un trabajo desde el minuto cero en poder acompañarlas, en poder estar, en poder averiguar por sus vidas, en poder, y todavía a día de hoy hay 7 mujeres que no logramos encontrar. No sabemos, efectivamente, todavía ayer a las 5 de la tarde hicimos el último recuento. Y es preocupante para nosotras también. Esto nos da una lectura hacia las exigencias al gobierno y es, hay que actuar, hay que regularizar a la gente, porque no se nos pueden desaparecer personas que no tengan un documento, no pueden ser invisibles, no pueden estar ocultos ahí, o sea, las situaciones o están empadronadas en otro lugar, o tienen, pero la vida no podemos tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segundo en esas márgenes, ¿me entiendes? Pero sí, efectivamente, seguimos luchando, Jorge, como organización en todos los aspectos, y no vamos a desfallecer tanto por encontrar las compañeras como por seguir reivindicando el 25 de noviembre como una fecha especial para visibilizar las violencias que viven las mujeres inmigrantes, para seguir trabajando en luchando contra ello y porque no nos asesinen a una mujer más. Entonces, ese es el mensaje. Y como para que eso suceda, tenemos que estar en todos los espacios. Sí. Para poder precisamente tener el valor de nuestro trabajo, y la participación es una de ellas. Entonces, ahí vamos. Estamos en contacto con Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer, que también viene trabajando al frente de la Red de Mujeres Latinoamericanas en España, que acaban de recibir un reconocimiento muy importante por su trabajo de investigación para la transformación social y contra la violencia contra las mujeres. Felicitarlas por este trabajo y por todo lo que vienen haciendo desde hace muchos años. ¿Cuánto tiempo lleva la Red de Mujeres Latinoamericanas en España, Lucy? Sí. Bueno, la asociación lleva 15 años y la red lleva 14. Sí. O sea, nacimos casi a un año. Casi a la par. El año siguiente, casi a la par, sí. En este momento soy la presidenta de la red por 4 años. Presidenta de Por Ti Mujer y de la red también. Presidenta de la red de mujeres latinas que está en